programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Male. Amigos, estamos de regreso. Tradición Musical de esta semana, la segunda semana del mes de julio, arranca en este momento. Soy Darío Males, les doy la cordial bienvenida a estos 60 minutos de buena música, compañía y también entrevistas. Hoy es martes de MIG. Afuera, ya en la sala de la radiodifusora, está nuestra compañera María Elisa Campos. Ella nos visita del Museo Interactivo de Ciencia del MIG para traernos toda la información de este centro de educación y también cultural que tiene nuestra ciudad de Quito. Para este día también estaremos compartiendo con ustedes algo de lo que nos presentan nuestros amigos de Facebook. Les recordamos, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene una cuenta de Facebook, es un grupo abierto donde todos pueden comentar diferentes actividades culturales que se realizan en la capital de los ecuatorianos, y eso nosotros les estaremos contando en un momento más. Quiero también darles a conocer que este día vamos a estar contando con información sobre lo que será las actividades que se desarrollarán aquí en la capital de los ecuatorianos. De manera especial, este 14 de julio se cumplirán ya son 227 años de la fiesta nacional de Francia. Francia recuerda cada año el 14 de julio como el día de la toma de la Bastilla, y nosotros vamos a difundir información sobre cómo van a festejar esta actividad aquí en la ciudad de Quito, también a nivel internacional y en todo el país. Esto es parte de la propuesta de Tradición Musical con Daniel Castellanos desde la cabina máster. Arrancamos, nos vamos con algo de música de afuera, del extranjero. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up, find out what I made up. The nights I stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me, I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mysteries. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up, that's my part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. And find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body, flows right through your blood. can barely share the secret and remember how to love. Da da dum da dum da dum da dum dum dum da dum dum da da dum da dum dum da dum dum dum da dum dum. Amigos, estamos en la parte donde vamos a compartir información de nuestros amigos de Facebook. Les recordamos, la Radio Casa de la Cultura tiene una cuenta de Facebook, un grupo abierto que ustedes pueden unirse para dar a conocer diferentes actividades del ámbito cultural de la ciudad. Tenemos a Vale Encalada, ella nos ha escrito: te invitamos a la tercera edición del Festival Voces desde la mitad del mundo, del 25 al 30 de julio. Ustedes, para mayor información, pueden encontrarle en el Facebook a ella como Vale Encalada sobre este tercer festival de voces desde la mitad del mundo. Ale Rodríguez nos dice: Cine Club en la Casa de la Cultura. Este próximo miércoles 13 de julio a las 18 horas se va a presentar la cinta El Libertador. Esto va a ser en el área de la consulta pública de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les recuerdo, la película El Libertador es una coproducción entre Venezuela y España, también donde colaboraron para realizar esta cinta. También se rodó en otros lugares como fue Alemania y Estados Unidos. Es una película de género biografía dramática que se estrenó en el 2003 en el Festival de Cine de Toronto, que se basa en la vida del libertador Simón Bolívar. Además, le da adelanto el próximo 22 de julio, ya se conocerá un año más del natalicio de Simón Bolívar. Tatiana Carrillo, por su parte, nos publica en las redes que esta semana hay diferentes actividades que organiza la Fundación Teatro Nacional Sucre. El jueves 14 de julio a las 19:30 se presentará en el lugar cultural La Oficina el Ensamble de Guitarras de Quito. Presentará un concierto que se ha denominado Rockeando, una compilación de música de las bandas de Black Sabbath, Pink Floyd, Deep Purple, Metallica y otras agrupaciones más. También para el viernes 15 de julio a las 18 horas, la Orquesta de Instrumentos Andinos presentará su trabajo en el Parque Urbano Cumandá, el viernes a las 18 horas. Ya el sábado 16 a las 19:30, el grupo Yavirac presenta un tributo a la Dama de la Canción Nacional, Carlota Jaramillo, en el Teatro México a las 19:30. Les recordamos que el pasado sábado 9 de julio, se cumplieron 112 años del natalicio de Carlota Jaramillo, y en ese marco es que se realiza esta actividad del grupo Yavirá. Por otra parte, Cato Muñoz nos invita al cine al aire libre. Esto será el 23 de julio en la plaza de la iglesia de Guápulo. Es un proyecto que lo realiza la Casa de Colores y que nos invita a ser parte de este cine al aire libre. Será el 17 de julio a las 21:30. No, perdón, el 23 de julio arrancará a las 17 hasta las 21:30. Será en la plaza de la iglesia de Guápulo. Vamos a irnos ya con nuestra entrevista del día. Hoy es martes de MIG y tenemos en este momento ya a María Elisa Campos. Me siento contenta, a pesar de tener... todos los temas que he sacado y realmente suena de... Muchas voces hacen una opinión. Muchas opiniones hacen una verdad. Compartíamos mucho, ¿no? Con la persona que... Pero un diálogo hace un encuentro de verdades. En este encuentro de verdades ya nos acompaña María Elisa Campos. ¿Cómo estás? Bienvenida una vez más acá a Radio. Buenas tardes, Darío. Gracias por la entrevista. Nuevamente, un martes más para compartir información interesante sobre ciencia, diversión y vacaciones, porque ya estamos en el tiempo en el que Quito vive estos intensos soles para divertirse y experimentar nuevas aventuras. ¿Qué mejor hacerlo de la mano de la ciencia? ¿Y cómo está preparado el Museo Interactivo de Ciencia para recibir a los niños, a los jóvenes, que se darán cita seguramente? Así es, en este mes de julio estamos por comenzar nuestros vacacionales, muy conocidos como aventuras de verano. El museo se caracteriza por realizar talleres, experimentos, actividades artísticas y culturales muy relacionadas al ámbito científico. Vamos a empezar nuestros cursos vacacionales a partir del siguiente martes 19 de julio. Vamos a tener opciones para diferentes edades y con distintas ofertas. Empezaríamos con los medallistas del futuro. Así es como les hemos denominado a los niños interesados de 5 a 7 años que estén muy animados por participar de estas actividades. Vamos a hablar sobre ciencia, arte, tecnología, sostenibilidad, también sobre paisajes culturales, el clima, ecosistemas. Estos niños que estén interesados y sus padres también pueden llamarnos o escribirnos directamente al correo electrónico mic.vacacionales@gmail.com. Y pueden inscribirse, tenemos el primer curso que es Medallistas de Futuro de 5 a 7 años. También tenemos otro grupo llamado Cadabra para niños de 8 a 11 años. En este vacacional vamos a hacerlo en dos fases diferentes, en el primer ciclo del 19 al 29 de julio y el segundo del 2 al 12 de agosto, de 9:30 a 1:30 de la tarde. Olvidé también decirles el horario del anterior curso Medallistas de Futuro, también sería de 9:30 a 1:30 de la tarde. Para los adolescentes también tenemos una oferta que llama la atención de los chicos que se encuentran entre estas edades de 12 a 15 años, relacionados, muy aproximados a la tecnología, a la salud, a la sostenibilidad, del 19 al 22 de julio, de 2 a 5:30 de la tarde. Este va a ser en el transcurso de la tarde. Este tercer ciclo de vacacionales, ¿qué título lleva? Es Supera Tus Límites. Supera Tus Límites. Para los adolescentes. ¿Y qué edad manejamos ahí? De 12 a 15 años. Vamos a tener opciones para el fin de semana, para las familias que quieran participar en compañía de sus hijos, de sus sobrinos, o amigos en general que quieran ser parte de una gincana científica, donde puedan resolver diferentes acertijos, desafíos científicos. Se les invita a las personas a colocarse en grupos y concursar entre sí para realizar diversos experimentos que se les invita en ese momento con estos temas ya mencionados relacionados a salud, tecnología, ecosistemas, sostenibilidad. Y esto va a ser los fines de semana, a lo cual hemos denominado Olimpiadas Familiares. ¿Esto desde cuándo van a arrancar? Olimpiadas Familiares sería el sábado 23 de julio, domingo 31 de julio, y en agosto el sábado 6 y el domingo 14. Los horarios serían a convenir, entonces los informaríamos por nuestras redes sociales, que son las plataformas virtuales más directas para contactarnos con nuestros queridos visitantes, nuestro público que nos sigue. Entonces, estos horarios serían los únicos que estarían todavía por coordinarse y por determinarse. Y también vamos a tener algo especial para todos los adolescentes que estén interesados en aprender sobre robótica básica. Para este curso no es necesario tener experiencia previa en robótica. Si no conoces nada alrededor de este tema, es una gran oportunidad para que seas parte. Robótica va a ser va a estar dirigido para niños de 8 a 13 años y va a ser del 25 de julio al 5 de agosto, de 9 de la mañana a 12 de la tarde. Todos estos talleres, estas actividades que van a desarrollar, ¿son completamente auspiciadas por el municipio de Quito o también tiene que haber algún aporte por parte de la ciudadanía? Todo, en su mayoría, es auspiciado por el municipio de Quito. Ahora, en este año lo que vamos a realizar es el cobro de un valor simbólico de $5, que más que para pagar a los talleristas o para proveer de los recursos didácticos que van a utilizar los adolescentes y los niños, más allá de eso va a ser para garantizar que en realidad desean reservar su cupo, porque en años anteriores nos ha pasado que las personas nos escriben, nos llaman, nos solicitan que de manera súper especial reservemos sus cupos y luego no vienen. Entonces hay personas también interesadas que se quedan en una lista de espera y que posiblemente ya no van a acceder después, porque tú ya planificas tus vacaciones con tu familia de unos 2 días antes y etcétera. Entonces, para evitarnos estos inconvenientes que ya han ocurrido en años anteriores, va a ser el cobro de un valor simbólico de $5. Para que haya un compromiso. Para que haya un compromiso, así es. Y toda la ciudadanía está invitada a participar de estos talleres. Son una oportunidad para aprender mientras uno se divierte, para explorar la naturaleza, y es una buena oportunidad para conocernos mejor a nosotros mismos. Siempre la ciencia a lo que nos va a llevar es a entender qué es lo que sucede dentro de nosotros, qué es lo que sucede arriba, en las estrellas, qué es lo que sucede debajo de la Tierra, qué es lo que sucede atrás de todos esos materiales que utilizamos día a día, como nuestros celulares, nuestra ropa, nuestra comida. Hay procesos que están muy relacionados con la ciencia y que es inevitable que no nos relacionemos con ella, y es importante que los conozcamos. Eso es lo que sucede a nivel de toda la sociedad, ¿no? Vivimos atrapados en el día a día que no nos detenemos a preguntarnos cómo es que suceden las cosas. Y es de manera especial que lo realicen con los niños cuando todavía tienen la capacidad de asombro bastante despierta. Estas actividades, más o menos, ustedes, ¿con cuántas personas esperan trabajar? ¿Cuántos niños y jóvenes esperan recibir? Tenemos cupos limitados. Y podríamos decir que son aproximadamente 20 niños, 25 niños por grupo. En algunos serán menos, en otros serán un poquito más, pero ese es el número que redondeamos, y que lo que garantizamos es que es una experiencia significativa. No va a ser, la convocatoria no es a un llamado masivo, no vamos a tener 100 niños, 200 niños, porque lo que buscamos es trabajar con cada niño, con cada mente, con cada ilusión, que ellos nos cuenten cuáles son las expectativas que tienen en el inicio de del campamento, qué es lo que esperan, porque muchos papás y madres lo que hacen es buscar desesperadamente ofertas atractivas para sus hijos, para que tengan algo que hacer, para que tengan dónde estar, dónde aprender, y lo que nosotros buscamos en el MIC es cubrir esa necesidad de los papás, sí, pero sobre todo con un enfoque desde lo que el niño busca, desde lo que el niño quiere y desde lo que puede proyectar, porque puede ser a la final que todos los niños que vengan a nuestros cursos vacacionales no terminen siendo científicos, pero sí van a terminar conociéndose mejor a sí mismos, y de una u otra manera van a desarrollar procesos de liderazgo, que es lo que se necesita en todo lado, en una empresa, en una comunidad, en la iglesia, en nuestras escuelas, que se necesita que los niños controlen sus emociones y puedan convivir con diferentes tipos de personas. En estas vacaciones será una gran oportunidad para que hagan nuevos amigos, para que vivan una experiencia poco usual dentro de las que no se vive en las aulas de clase, o que no se vive cuando tú te vas de vacaciones con tu familia. Es algo que tú vas a vivir una experiencia diferente, y por eso todos están invitados. Vamos a cerrar las inscripciones del curso vacacional hasta este viernes, porque ya empezaríamos el próximo martes 19. Entonces, los cupos se cerrarían hasta este viernes. Sin embargo, el curso de robótica, que empezaría del 25 de julio al 5 de agosto, se mantendría abierto hasta un nuevo aviso. Perfecto. Este sería el único que falta por corroborar las fechas, ¿no? Así es. Y por el resto de cursos, incluido el de robótica, aún tenemos cupos, así que sería importante que nos escriban. Voy a repetir el correo electrónico donde pueden inscribirse, es vacacionales.mic@gmail.com. O nos escriben por redes sociales y nosotros les podríamos direccionar también a ese correo. Bueno, una persona interesada escribe, les comenta alguna situación por redes sociales, y la persona tendría que acercarse al MIC para dejar la cancelación de los $5. El momento en que la persona escribe y solicita la inscripción de los niños, se le comunica cuál es el procedimiento a seguir en torno al pago, en torno a este valor simbólico, en torno a cómo debe ir el niño, en qué horario, si alguien lo tiene que ir a dejar, porque también debemos garantizar que haya una protección, ¿no?, del niño por parte del tutor o de la tutora que vaya a dejar al museo. Algo muy curioso que voy a contar es que el año anterior tuvimos, por cuestiones de organización, entre los padres de familia, porque a veces hay descuido entre los padres de familia, porque en el momento en que les decimos tienen que sus niños venir con tal color de ropa o con tal carnet o con algo significativo para hacer alguna distinción en el grupo, a veces los papás se olvidan y ese tipo de cosas. Entonces tuvimos la novedad de que un niño se fue con otro curso vacacional que no era del MIC. A la final nosotros, con toda la seguridad que tenemos, le recobramos de enseguida. Y era un niño súper pequeñito, de unos 5 años, que es en ese momento que necesitamos la colaboración de los papás, trabajar en conjunto. O sea, que no sepan que les van a dejar como en una guardería y nada más, sino que ellos también pongan de parte en el que le llevan a los niños, en las actividades que se realiza o que se envía a la casa. Entonces, es un trabajo en conjunto, a la par siempre. Por eso también es importante que los papás estén participando activamente de todas las actividades que tienen sus niños, sea en la escuela, sea con su familia, sea cuando van al museo. Entonces, eso también es un llamado a trabajar de manera colaborativa. ¿Cuál es la diferencia que tú encuentras con tu experiencia cuando llegan los niños a estos espacios que por un lado parecerías... tienen todavía la forma un poco institucional porque, bueno, vas a un espacio cerrado con otros niños de edad similares, pero de contenido ya en el fondo no es similar a la escuela? ¿Y cómo rompen ese modo de comportarse los niños? Pienso que principalmente es a través del diálogo, y un diálogo efectivo. A veces las escuelas o los centros educativos no manejan una dinámica asertiva cuando se habla con los padres, porque se suele dar solo indicaciones. Pero nosotros lo que buscamos desde el inicio es una relación en conjunto. Entonces, esto lo que evita es que haya esta forma de pensar en que le dejas en un museo y es para que ya la gente del museo se preocupe por el niño y ya nada más, y yo ya no me preocupo. Y le estoy considerando al museo como un lugar de estacionamiento educativo del niño. Pero no es así, porque desde el inicio nosotros hacemos un pacto de compromisos. No necesariamente debe ser firmado, pero sí hay una responsabilidad alta por parte del personal del museo en que los padres recepten adecuadamente ese mensaje y haya un feedback. Haya algo que pueda regresar a nosotros como los emisores de las indicaciones, de los parámetros, de distintas cosas. Entonces, sobre todo, lo que debe primar en un espacio cultural como un museo es el diálogo. Aparte de las exposiciones que hay, los talleres, las actividades que se vive continuamente en este diálogo en conjunto, también es este diálogo cuando los visitantes llegan al museo, porque como en todo lugar hay normas, y estas normas lo que nos permiten es tener una mejor convivencia. Perfecto. Quiero recordarles, amigos, estamos junto a María Elisa Campos del Museo Interactivo de Ciencia, hablando sobre las actividades vacacionales que tendrán en este mes de julio y también agosto en este espacio de la ciudad de Quito. Aparte de estas actividades, ¿realizarán otras actividades en el MIG o se centrarán netamente en los vacacionales durante este tiempo ustedes? El museo va a ofrecer diversas ofertas. Uh-huh. En esta diversidad de ofertas va a estar, por un lado, el tema de los vacacionales que ya hemos conversado, pero se va a mantener talleres de fin de semana. En 15 días vamos a llevar a cabo un taller denominado Mi Amigo Andrés, que habla sobre la región del páramo, en qué consiste el ecosistema que tiene el páramo, qué animales viven ahí, cómo nosotros podíamos contribuir a conservar ese patrimonio natural que tenemos nosotros en Quito, en Ecuador. Y va a ser a través de los títeres, un gran instrumento para llegar a los niños y a las familias, que es con mi amigo Andrés, y esto va a llevarse a cabo el día sábado 23 de julio. Para más información, no duden en contactarse con nosotros en redes sociales. No es necesario una inscripción previa, simplemente que asistan, y si pueden unos 15 minutos antes del horario de cuándo va a ser este taller, se publica en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Y también vamos posiblemente a tener un ciclo de conferencias sobre biodiversidad. Estamos aún por confirmar a los exponentes que van a participar de manera voluntaria en este ciclo de conversatorios sobre biodiversidad. Son expertos en el tema. Algo similar al anterior conversatorio. Así es, algo parecido a cambio climático, lo que vivimos del 22 de junio, que tuvimos mesas de diálogo con diferentes expertos en un tema, pero con diferentes énfasis. Entonces, estamos trabajando ya en eso, y también se acerca el verano de las artes en agosto, entonces también tendremos una nutrida agenda para esas fechas. También va a participar en el BAC. También vamos a estar en el BAC, vamos a estar ahí en el Ichimbía, donde se ha determinado, como el año anterior, que va a ser el punto de encuentro de diversidades culturales. Villa de las Artes, me parece. Así es, Villa de las Artes. Entonces, vamos a estar ahí en agosto, y vamos a continuar con la programación normal. Como te comentaba, fuera de micrófono, estamos con una relación muy cercana al Centro Comercial El Recreo, que más allá de que sea un nombre específico de un centro comercial, es el hecho de que el museo está trascendiendo esas barreras del espacio y lleva la propuesta museística, científica, a nuevos públicos, a nuevas audiencias, o como lo hemos denominado nosotros, a nuevas mentes inquietas, que puede ser por motivos de desconocimiento del lugar o de la existencia del museo, o tal vez porque siguen creyendo que un museo es un espacio silencioso, ausente de diálogos, triste, aburrido. Tal vez por eso puede ser que no vayan. Entonces, nosotros estamos visitando el Centro Comercial El Recreo de manera periódica, una vez al mes, y estamos realizando activaciones en ese lugar. Y nos ha ido muy bien. Vamos a continuar también con esa propuesta de llevar el museo a nuevos públicos. Y vamos a seguir trabajando muy de cerca con las necesidades y las sugerencias que nos hace nuestro público. Como en algún momento te comenté, nosotros llevamos evaluaciones de cada actividad que hacemos. Uh-huh. Entonces, en estos medios de recepción de cómo el público nos considera o nos percibe, también hay muchas propuestas que nos invitan a seguir preguntándonos cómo podríamos mejorar, cómo podríamos ofrecer una oferta más variada para que la gente participe, para que la gente lleve una experiencia que puede ser compartida en sus casas o pueden ser experimentos que pueden hacerlo luego en el lugar donde se encuentren. Entonces, es un reto continuo y estamos en camino también a eso. Miren ustedes qué lindo todas las actividades que realiza el Museo Interactivo de Ciencia. Para cerrar esta entrevista, vamos a hacer una recapitulación de todas las actividades que serán por el tema de los vacacionales. Este viernes ya van a estar cerrando las inscripciones, viernes 14. Lo tienen que hacer por el correo electrónico, también comunicándose con ellos por las redes sociales. Total se abren 4 módulos de los vacacionales, ¿verdad? Sí. Tenemos medallistas del futuro, Cadabra, están supera tus límites, y también robótica básica. Robótica básica lo dejamos pendiente porque hay fechas que deben confirmarse todavía. Todas estas actividades, nos habías dicho que se deben reservar, hay un costo de reservación del cupo por $5. Así es. Y, por ejemplo, las temáticas de cada una de estas 3 son diferentes o serán similares. Son diferentes. Principalmente medallistas del futuro para niños de 5 a 7 años van a hacer experimentos relacionados a biodiversidad, clima, ecosistemas. Uh-huh. Cadabra para niños de 8 a 11 años, muy de cerca con la tecnología, la sostenibilidad y los paisajes culturales. Supera tus límites, que está dirigido para adolescentes de 12 a 15 años. Serán talleres de ciencia y arte relacionados a salud, sostenibilidad y tecnología. Y robótica, como su nombre mismo lo indica, será un taller destinado a la tecnología. Y algo que estaba por hablarse también es Olimpiadas Familiares, que son estas gincanas científicas de fin de semana, el día sábado 23, domingo 31 de julio, y en agosto el sábado 6 y el domingo 14. Los horarios todavía estarían a convenir, según las inscripciones que tengamos. Y también pueden inscribirse al mismo correo electrónico del resto de vacacionales, que es vacacionales.mic@gmail.com. Listo. Espero que hayan tomado nota de todas estas actividades para ser parte de los vacacionales en el Museo Interactivo de Ciencia. Cerramos la entrevista. Muchas gracias, María, por acompañarnos, traernos siempre esta información. Y te esperamos en unos 15 días, seguramente ya para hablar sobre la robótica básica. Por supuesto, Darío, muchas gracias. Y les esperamos en el MIC, el Hogar de las Mentes Inquietas, ubicado al sur de Quito, en el barrio de Chimbacalle. Nuestros horarios son de miércoles a domingo, de 9 a 5 y media de la tarde. Si desean hacer llamadas, si desean hacer reservas en grupos mayores a 9 personas, pueden llamarnos de miércoles a viernes, de 11 a 4 y media de la tarde, al 2647-834. Y no se olviden de escribirnos por redes sociales, que ese es el enlace más directo para estar cerca. Esto ya ha sido María Elisa Campos. Gracias por acompañarnos. Nos vamos con los mensajes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Siento.

porque en nuestra próxima entrega tendremos más detalles de nuestro mercado. Les acompañó Rommel Fernando Rivera, porque la tradición está en la cultura. Está en la cultura. Nocturno, de celaje deslumbrante. Caseritos, cucayos, leyendas y tradiciones quiteñas. Su recorrido intercultural y de reencuentro por los mercados de Quito. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bien, ahí teníamos algo de la buena música que siempre les programamos aquí en Tradición Musical por los 940 AM aquí en Pichincha y al sur del país por la 92.9 FM en Radio El Buen Pastor. Nosotros estamos cerrando la edición de este día de Tradición Musical. Hemos pasado ya 60 minutos de buena información, buena compañía y por supuesto la música del momento nacional e internacional aquí en Tradición Musical. Les agradezco mucho. Darío Males se despide desde los micrófonos y también Daniel Castellanos desde la cabina máster. A continuación, sobre el final del programa, les dejamos con dos temas musicales. A tu lado fue que me encontré, fuiste comprando con tu cuerpo mi fe. Esos besos fueron de papel, tan solo espacios de un contrato, tal vez. Y si puedes esperar un poco esta vez, sé que pronto llegará el amanecer. Escucha esta canción, más que palabras de amor, para quemar tus labios cuando beses otros labios. Escucha esta canción, ven y hacerte el amor, para encadenar tus brazos cuando descanso me quedé con sed, con el recuerdo de un abrazo de tu piel. No es la vida que yo imaginé, estoy temblando entre tus brazos porque sé.